Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, perdón, en el 107.5, en un programa en el que volvemos a tener como protagonistas pues un recopilatorio de grupos versionando a una, bueno, más o menos gran banda llamada los Dum Dum Boys, y que concretamente fue editado en Francia. Comenzamos precisamente con ellos, con el grupo francés, los Dum Dum Boys, en un disco bastante reciente, un single de 2007 que se llamaba Le Twist. Je ne suis plus celui que j'étais est mort. Il s'est évaporé, il ne reste que le corps. Quand j'y pense, vraiment trop triste. À quoi bon tout ça, autant danser le twist, le twist. Le futur n'est plus ce qu'il était. Je confonds mes projets et mes regrets. J'ai trahi tout ce en quoi je croyais. Je vendrais ma main et mon corps s'il le fallait. Los Dum Dum Boys, que cogieran en su momento, a mediados de los 80, el nombre de un tema de Iggy Pop, y que, por cierto, sin confundir con, que no tengo ni idea de cómo sonarán, pero hay otra banda noruega que también tienen el mismo nombre. Pero no, hoy estamos centrándonos en la banda francesa, liderada, entre otros, por el guitarrista Didier Balducci o algo así, y que pues bueno, ha estado actualmente, está en un proyecto llamado Non. Escuchábamos hace unas semanas también otro llamado Memphis Electronic, en el que también, pues al igual que en los Dum Dum Boys, pues jugaba un poco con el rock y la electrónica, con influencias, pues bueno, algunas muy claras, ¿no? Siempre se les ha comparado con los Suicide, algún toque de la Velvet, otro toque de los Scientists, y yo creo que más recientemente también, además, les quizás la influencia se ve en grupos como Moon Duo o los Voodoo Gyps, que más o menos también es lo mismo. Dun Dun Boys, nos vamos a quedar con otro tema más en el rollo pues Suicide, así como electrónica cool, con este tema titulado South of Nowhere. El disco tributo editado en el 2010 por la discográfica francesa Zumol llevaba por título Real Cool Trash, precisamente pues como suele ser habitual, uno de los primeros temas de la banda gala, los Dun Dun Boys que escuchábamos ahora. Y bueno, evidentemente, siendo el sello francés, pues la mayor parte de los artistas son franceses, y uno de ellos, por ejemplo, es Electric Geisha, una banda que concretamente en este tema, en la versión del Bubblegum, aparece como invitado un guitarrista y rapero y bueno, polifacético músico llamado Mr. Tristan, que no tiene nada que ver con Kid Congo Powers. Esta es su versión de el Bubblegum. Entering the world of Dum Dum Boys. We'll get it. Drop out. make you hi-fi demonstration of what bomber style is all about. Otra pareja que unen fuerzas y que, bueno, de hecho también han sacado algún que otro disco en conjunto, son el también francés Demi Dero y el alemán Tex Napal, que en este caso hacen el Right Away. Thank you. Tex Napalm, que bueno, aparte también es guitarrista de la última época de los, y la mejor, del otro, del grupo alemán The Rainmen. Y otra de las parejas que hay en el disco, muy interesantes, es otro francés, en este caso un tal Hubert Number 6, que también saca discos con el nombre de Hub, H-U-B, y que junto a Little Victor, un guitarrista de Memphis, pues hacen este magnífico Dance Motherfucker Dance. The mashed potato, you can do the jerk or the water sea. You can do the cha-cha, the hullabaloo. Do anything you want, but you gotta dance. Motherfucker, dance, motherfucker, dance. You can do the bird and the chicken too. You can try to break dance on the Memphis train from screaming bebop to old school hip hop. Dance, motherfucker, dance. Little Victor, que entre otras cosas ha tocado pues con gente también de Memphis, por ejemplo, como Tad Falco y sus Fanter Bruns, y Hubert número 6, en tono de blues, y también hay otros temas que reinterpretan, pero en tono, por ejemplo, más jazz. Un francés llamado Tony Truant, y que hace el Ford Mustang de los Dum Dum Boys. Wow, j'aimerais être une Ford Mustang, des ceintures cloutées à l'avant, du crack dans la boîte à gants, comme un missile sol foncé droit devant, en serrant les dents. Être une Ford Mustang, vitres teintées, ribanes fumées, de la fourrure synthétique à l'intérieur, des flammes sur les rétroviseurs et du sang d'auto. Mustang. Frotter amoureusement à la peau de chamois, conduite par des mains expertes avec un seul doigt. Toi tu serais ma caravane fixée par un coquerie, moi je serais ta chienne branchée tunée. Ford Mustang. Caféine, nicotine, gasoline, adrénaline, sulfate d'amphétamine. Des stations-service, des motels miteux, des phares jaunes, des lignes blanches, des néons bleus. Le rêve américain. Ne plus penser à rien, me laisser aller sur une route et des rails déjà tout tracés. Voir le passé à 200 à l'heure, s'éloigner dans le rétroviseur. Et devant moi le futur qui se rapproche comme un mur. Ford Mustang. Ford Mustang. Ford Mustang. Tony Truant, por cierto, bueno, comentar que también aparece con el que antes nombrado Ta Falco, lo único que, bueno, con un tema, el tema que da título al recopilatorio Real Cool Trash, que ya escuchábamos la semana pasada. Así que seguimos escuchando un par de temas más, por ejemplo, este en tono más popero de un hostal John Wayne Supermarket, que suena así. Of happiness is everything we need, I guess. Deux accords, une mélodie, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Il n'y a rien de plus en ce monde que cette chanson et puis ces mots. To keep us all alive. 5:35 of happiness is everything we need, I guess. Allonge-toi et ferme les yeux, rapidement tu réaliseras que plus rien n'importe ici-bas, la révolution est en vain mot. But anyway, you still can have. 5:35 of happiness. Oh baby, nothing more and nothing else. But a few moments of brains and flash in a lifetime of meaningless trash. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Je suis là. Y por último nos quedamos con otro tema interpretado por Punish Yourself, una banda también francesa que deben de hacer algo parecido a, bueno, a la electrónica, música industrial, y que hacen un tema final, I Need a Miracle, necesito un milagro, que como cierre oscuro pues está ciertamente bien. Suena así. Y siguiendo con grupos franceses, ya que estamos, pero saliéndonos de el homenaje este que le hicieron a los Doom Boys, vamos a escuchar a los JC Satán, un grupo experimental de garaje, que van a estar tocando en breve con Harlan T. Bobo. Pero antes los escuchamos. Esto se llama Crystal Snake y no sé si lo he dicho, la banda se llama JC Satán. We'll be right back. JC Satán, que serán los teloneros de Harlante Bobo, un músico de Memphis que, pues entre otras cosas, tocó el bajo en su momento en los American Death Ray Music, junto con Nick Diablo. Luego, bueno, es colega de Jack Oblivion, con el que ha venido en varias ocasiones. Y ahora, pues bueno, lleva ya su tercer disco en solitario, con su propio nombre. Juntos estarán este próximo domingo, 15 de diciembre, en Le Bukowski, en la sala del barrio de Eguía, en Donostia. Y nada, vamos a escucharle pues con ese sonido característico, digamos, de Memphis, este tema de su primer LP en solitario, Too Much Love. It's all jumbled up in love-struck heartache stew. This blood-soaked cross-country love affair with you. And it's too late for us to get out now. There's too much love. I am standing out so pure, so I am in youth. We're the brave new lovers on the hold of something new. This rat hole we've been hiding out in, I think to myself, there's too much love in this world. Nooms. Harlan T. Bobo con el órgano, concretamente en este tema de Brendan Spengler. Y nada, como digo, que estarán tocando de nuevo este domingo en Donostia. Y volviendo al tema de versiones y temas franceses, vamos a escuchar ahora un single de pues un sello del que últimamente también pues suelo hablar, que se llama Kiss My Ass, con Z y K al principio, y que hace unos años editaron un single de los Movie Star Junkies, que pues bueno, por un lado hacían una versión, bueno, los dos temas son en francés, por lo menos el título, y de hecho el primero, el Requiem pour un Con, es del maestro Serge Gainsbourg. Son los Movie Star Junkies. Star Junkies y otra versión, en este caso de nuevo los Cramps y mismo sello, otro single, pero en este caso de una mezcla que hicieron en su momento King Automatic y Sam Pussycat. juntos, pues bueno, mezclaron los nombres y esto se llama Automatic Pussycat. Tres versiones, una de ellas la de los AC Beats, otra de los Eyes of Nancy y este What's Inside the Girl de los Cramps. Some things, baby, I just can't smile. Mama told me the girls are alone. Ooh, what's inside a girl? It ain't all that strange in the whole damn universe. You got a pointy front and a 2-inch waist. You got a stocking and a ball lower waist. Ooh, what's inside a girl? In a civilized universe, yeah. First one, two, three, six, I stop it and dig all over the place. What's inside, girl? There ain't no hotter question in the civilized universe. You got room, you want it fire. You want it, you want it, you want it wild. Ooh, what's inside, girl? There ain't no hotter question in the civilized universe. Sello Kiss My Ass ha editado recientemente pues precisamente un homenaje todavía más claro a los Cramps. Crampeth se titula, tiene cuatro grupos, uno de ellos King Automatic, que también le hemos escuchado en su momento en la versión del Mystery Plane, y vamos a escuchar pues los dos temas que nos quedaban. Los Magnetics, un dúo francés, tocan el Hot Pearl Snatch, otro de los temas que aparecían en el magnífico A Day to Beat Elvis de los Cramps, pero esta vez es una versión un poco más guarindonga de los Magnetics. Me too. Luch vibrato a la voz y a la guitarra, y que parece ser que estaba en otra banda bastante interesante de francesa llamada los Jerry Spider Gang. Y bueno, pues ahora es con el nombre de Magnetics, es el nuevo proyecto que tiene en marcha Magnetics. Y ahora el otro tema, como os decía, de Brad Farrar, hacen concretamente el New Kind of Kick de los Cramps. Life is short and filled with stuff I don't know what for. I ain't had enough. I learned all I know by the age of 9, that I can better myself if I can only find some new kind of kick. Something I ain't had. Some new kind of buzz. I wanna go hot mad. I'm looking for something I ain't had before. I'm looking to find some new kind of kick. Some new kind of kick. Give me a kick, I want a kick. Like baby needs mom, like Susie needs dick. This baby needs some new kind of kick. I want some new kind of kick. I want some new kind of kick. I want some new kind of kick. I'm looking for something I ain't had before. I'm looking to find. Stuff I don't know what for. I ain't had enough. I want some new kind of kick. I want some new kind of kick. I want some new kind of kick. Brad Farrar, que en realidad es pues el 50% del dúo Digger and the Pussycats. Sam Agostino es su nombre real, y como digo, pues con el nombre de Brad Farrar se lo hace como hombre orquesta, y evidentemente acabamos con los Cramps. De hecho, bueno, este EP que estamos, del cual hemos escuchado las dos últimas versiones, aparte de ser un vinilo de 7 pulgadas, está acompañado por un libreto, como os decía, pues con diferentes dibujos, y debe tener una especie de listado bastante amplio de todos los piratas que sacaron los Cramps en su momento, y que quizás es uno de los grupos de los que más se ha abusado en ese sentido. Y precisamente vamos a escuchar una casete, de hecho, que formaba parte del Kiss My Ass Tour, precisamente, es decir, el tour que hicieron cuando, después de editar el Edit with Elvis en el año 86, Y pues concretamente vamos a quedarnos con una de las canciones que no está acreditada, pero sí que tocan, porque bueno, la vais a escuchar ahora mismo. Por un lado tocaban el Blue Moon, que era una de las caras B de ese disco, y por el otro tocaban el Georgia Lee Brown, un pedazo tema que, como dice Lux Interior en el comienzo del mismo, pues habla de lo mismo que Blue Moon Baby, pero con otro tema, con otro temazo. Los Cramps. Here's another one of them kind of songs along the same line. As a matter of fact, it's the same story. The night was blue, and I was thinking on the pub again. I took a walk up to the center of town. Side of the building. temo que me he vuelto a pasar, pero bueno, ahí estaban los Cramps, una vez más, y no será la última. Y simplemente comentar también que J-Taxi va a estar tocando, bueno, la J-Taxi Band, este próximo viernes 13. Viernes 13, a eso de las 11 de la noche, tocarán en el Crazy Horse, ahí al lado de Deusto. Y nada, pues eso, esto ha sido Shit y hasta dentro de 7 días. Agur.